que ya no sé ni por qué estoy cantando. Si nosotros decidimos que nuestro amor quedará terminado, sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado. Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado. Vivo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado. Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto para que comprendas que estás aquí dentro y no había manera de poder sacarte dentro de mí. Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana, pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor. Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana, pa' que te des cuenta que ya mi alma a cada minuto pide tu amor. Así cantaba yo, y ese era el mensaje de mis canciones. ¿Sabe por qué? Porque esa era mi vida. Y al igual que cualquier artista de este mundo, al igual que cualquier persona que no ha reconocido el poder y la autoridad de Dios en su vida, me dejé arrastrar por las costumbres y tradiciones de este mundo. Y durante 15 años fui prisionero del alcohol, las drogas y las bajas pasiones. Y en esa condición humana anduve por muchos lugares de este mundo, cantando y haciendo canciones al amor, a la mujer o a cualquier circunstancia propia o extraña de mi vida. Tanto cantaba que al final, ya cansado y confundido, no sabía ni por qué cantaba. Pero un buen día tomé la mejor decisión de mi vida. Abrí mi corazón y recibí al único que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, limpiar y transformar nuestras vidas, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él salvó y restauró mi hogar, cambió el mensaje de mis canciones, se llevó mis confusiones y le dio sentido a mi cantar. Por eso hoy ya no vivo confundido, ahora sí sé por qué yo estoy cantando. Desde que recibí a Cristo, siento que todo en mi vida ha cambiado. Por culpa de mis errores, en tanto tiempo viví penando. Lleno de angustia y temores, vivía sufriendo, moría callado. Lleno de angustia y temores, vivía sufriendo, moría callado. Y por Él estoy aquí, con el pecho abierto para que comprenda que Él vive aquí dentro y no habrá quien pueda sacarlo dentro de mí. Toma ya tu decisión de recibir a Cristo y salvar tu alma. Él es la respuesta de tu mañana. Solo en Cristo encuentras la salvación. Toma ya tu decisión. Quiero tanto, es el creador del cielo y de la tierra. Y Él es santo, santo, santo, por Él hoy soy una persona nueva. Y es el mismo que te ama, con amor grande, puro y sincero. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte su amor eterno. Y es el mismo que te ama, con amor grande, puro y sincero. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte su amor eterno. Y por Él estoy aquí, con el pecho abierto para que comprendas que Él vive aquí dentro y no habrá quien pueda sacarlo dentro de mí. tu decisión.